Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas? ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, vamos a ver si estamos en vivo para todas las personas que nos sintonizan en este momento. Hoy es lunes 17 ya, lunes 17 de agosto, ya la primera mitad de agosto se nos fue de las manos. En estos momentos, las 3 de la tarde con 25 minutos, 3 con 25, iniciamos esta transmisión en vivo para todas las personas que nos sintonizan y quieran participar. Nos pueden escuchar a través de internet www.radiodd.org. Es nuestro portal, la dirección de nuestro portal de la estación de radio. Si ustedes ingresan a esta dirección electrónica, van a encontrar un chat. En ese chat ustedes pueden participar, nos platican su asunto y con todo gusto del mundo nosotros les brindamos asesoría de viva voz. En ese momento, por teléfono, ahora sí les gané, por teléfono 5916-0410, la alada para mis amigos del interior de la República Mexicana 0155, y está entrando una llamada telefónica en este momento, ¿sí? Ok, la persona que llamó hace ratito, ¿verdad? Bueno, vamos a ver de qué se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, habla el señor David Mirón. ¿Señor David? Sí, David Mirón, servidor. ¿Cómo está? ¿En qué le podemos servir? Tengo una gran problemática. Y hace tiempo yo dejé de pagar todo lo que son mis tarjetas de crédito. Y estoy hablando desde hace más o menos 8 años por diversos factores. Claro. Ahora quisiera yo, me veo un poquito más liberado. Ajá. En cuestiones de poder reunir, el dinero. Claro. Pero sí me gustaría saber qué puedo hacer, si me puedo afiliar o no, porque me habían comentado que como ya muy vieja las cuentas, no se puede hacer. Ajá. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me pueden ayudar? Pues te vamos a ayudar de distintas formas, pero mira, para que podamos representarte legalmente, necesitamos saber el estatus que guardan esas deudas en la actualidad, ¿sí? Principalmente para saber a quién le debes y cuánto, porque de ahí parte pues toda la ayuda que te vamos a dar, dependiendo del acreedor, si todavía tus deudas se encuentran con los bancos, o si ya se vendieron a terceros, por ejemplo, pues podríamos ver la estrategia a seguir en cuanto a la negociación y proyectar los descuentos aproximados que estaríamos obteniendo. También es importante saber cuánto dinero debes actualmente para medir riesgos de demanda, etcétera. Entonces, sí podemos apoyarte, pero sí necesitamos saber el estatus que guardan tus deudas actualmente. Eso es fundamental. En el Buró de Crédito, ¿tienes idea de cómo aparecen actualmente esas cuentas? No, ya no aparecen. Ya no aparecen. Cuando solicitas un crédito, ¿te lo están otorgando o ya no? No, de hecho ya ni busco. Ah, perfecto, muy bien, muy bien. Mira, lo que podemos hacer es hablar al banco, ¿sí? Checar en qué van estas cuentas, si todavía las tienen ellos, si ya las vendieron, si las dedujeron, toda la información que sea necesaria. Y de ahí partimos, ¿te parece bien? Entonces investigo en cada... Mira, te voy a dar un correo para que podamos ayudarte con eso también. ¿Tienes dónde apuntar? Sí. Sí, mira, vas a mandarnos un correo electrónico platicándonos tu caso y a quién le debías. Sí, ¿con cuáles bancos tenías el problema en ese momento y de qué tipo de deuda se trata, si son tarjetas, préstamos, etcétera, ¿no? Entonces lo vas a mandar al correo siguiente, es contacto@ triple D de dedo, ¿sí? M de Miguel, X. contacto@xm de Miguel, X. Ajá. Punto. Ahí va el punto, ORG, ¿sí? Ok, hecho. Bueno, pues estamos a tus órdenes. Mándanos ese correito y con todo gusto te ayudamos. Ok. ¿Sale? Cuídate. Gracias. Hasta pronto. Pues sí, o sea, sí les podemos ayudar, pero pues estamos hablando de una cuestión legal. Y necesitamos tener certeza, saber exactamente en qué estatus guardan sus deudas actualmente, si todavía están con el banco, si ya las vendieron, si ya demandaron, si las dedujeron fiscalmente. Ya de ahí partimos, ¿no? ¿Qué estrategia es la que vamos a seguir dependiendo de su acreedor? El monto adeudado, el tiempo, pues ya lo sabemos, más o menos, por ejemplo, en el caso de la persona que nos llamó, unos 8 años, ya es un tiempo considerable. Habría que ver exactamente cómo van esas deudas en estos momentos para poder ayudarle de la mejor manera, ¿no? A mi Angoro, perfecto. Bueno, ahorita leemos los mensajes del chat, me están pasando aquí un reporte. Ok, bueno, noticias. ¿Qué noticias tenemos? El dólar, 16.72, 16.75 en estos momentos, aproximadamente, centavos más, centavos menos. Nada lo detiene, se los dijimos, ¿a poco no se los dijimos? Hace varias semanas. Esta subasta de dólares, lo único que hizo fue bajar nuestras reservas. Y al final terminas devaluando más al peso, ¿no? Porque por ahí recibimos algunos correos electrónicos, ahorita les voy a platicar en qué sentido. De personas que, bueno, que nos comentan que no el dinero que circula en el mundo está respaldado por algún metal precioso, como es el caso del oro. Muchas personas piensan todavía en este asunto del Fuerte Knox en Estados Unidos, por ejemplo, donde en el Fuerte Knox es donde se guardan las reservas de oro de Estados Unidos. Y la gente cree, muchas personas, no todas, que actualmente cada dólar que circula en Estados Unidos y en el mundo está respaldado por ese oro que se encuentra en estas reservas. Esto es lo que venía sucediendo. Así era. Lo vimos en muchas caricaturas. Incluso hay gente que piensa que la moneda mexicana, el peso, está soportado por algún metal precioso, que también en México hay grandes reservas de oro en algún lado. La realidad es que no es así desde hace muchos años. El presidente de Estados Unidos, Nixon, pues declaró en algún momento que ya no se iba a respaldar su dinero con el oro, sino que básicamente con la confianza que tiene la gente en esa moneda. Y desligó el respaldo del metal precioso, del oro, del billete verde. Se dejó de respaldar cada dólar con oro. ¿Qué pasa entonces? Que es pura especulación. Uno le da el valor a la moneda estadounidense básicamente por la confianza que tenemos en esa moneda, por el valor que podría tener supuestamente. Algo increíble, pero cierto. Lo mismo pasa en México. En México no hay reservas de oro en ningún lado que respalden nuestros pesos. Para nada, ni de plata. Las monedas mexicanas están respaldadas únicamente por los dólares. Nuestro peso se sustenta de acuerdo a las reservas de dólares que tenemos nosotros guardadas, lo cual va junto con pegado con lo inverosímil, porque al dólar no lo soporta nada más que la confianza de la gente, y a nuestro peso lo soporta la confianza que el peso tiene en el dólar. Por eso es que a nuestra moneda le va tan mal, por eso es que constantemente se devalúa, por esta dependencia que tenemos del dólar. Desde hace ya algunos meses hemos hecho estudios, platicado con economistas, analizado el sistema monetario nacional. Y la propuesta que nosotros hacemos en nuestras redes sociales, escribimos un artículo este fin de semana al respecto, es volver a implementar el uso corriente de la plata como moneda de cambio. Mucha gente nos va a decir, bueno, esto ya sucedió en el pasado y no funcionó. Carlos Salinas de Gortari, en algún momento, cuando era presidente de la República, pues intentó, ¿sí?, implementar este sistema con un resultado poco exitoso. ¿Por qué? Porque, si ustedes recuerdan, en aquel entonces las monedas de 10, de 20 y de 50 pesos, aquella moneda tan bonita que tenía el grabado de los niños héroes, el centro de la moneda era de plata. ¿Cuál era el gran problema con él? El problema es que la moneda tenía un valor nominal, 10 pesos, 20 pesos, y no era el valor del metal precioso el que le daba ese valor a la moneda en circulación, sino, repito, ese valor que se le daba vía Banco de México nominativo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, que vinieron devaluaciones y en algún momento era más valiosa la plata que contenía la moneda que el valor nominativo de la misma. ¿Y qué pasó? Bueno, que la gente que tenía esas monedas, pues algunas fundieron esa plata para poderla vender. Entonces, eso simple y sencillamente no funcionó por esa razón. La propuesta que nosotros hacemos es un poco diferente. Ya existe acuñada la moneda Onza Libertad, una moneda muy bonita que contiene una onza Troy de plata. Nuestra propuesta es que esa sea la moneda que se ponga en circulación. Una moneda ya existente, que tiene un valor. Mucha gente también nos ha dicho, lo que va a pasar es que van a venir extranjeros y se van a llevar esas monedas. No. ¿Por qué? Porque esa moneda, aparte del valor que le da el metal precioso, la plata, se le sumaría el valor del cuño, de la acuñación de la moneda, más aparte un 10% del valor que tenga la plata en ese momento, de señoraje, o sea, un valor precio de la plata, que por supuesto la plata casi siempre sube, la moneda también incrementaría su valor. Por ejemplo, haciendo un análisis rapidísimo, calculamos nosotros que esa moneda, si saliera hoy a circulación, valdría unos 380 pesos por la plata que contiene, el costo de la acuñación, de hacer la moneda, y el señoraje positivo que tendría del 10%, entre 380 y 390 pesos. Eso es lo que valdría esa moneda. Sería un poquito menos de un billete de 500, lo que tendríamos nosotros en la bolsa con cada uno de estos billetes, ¿ok? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, tenemos esta moneda en circulación. Al acaparador, al extranjero que quisiera llevarse esas monedas, no le resultaría conveniente porque no estaría pagando el valor de la plata nada más. Estaría pagando todos los demás costos que ya les comenté. Lo cual, pues, resultaría poco conveniente para un acumulador. Estaría pagando plata cara. Al acumulador de metales preciosos le conviene más comprar el lingote, que es lo que ya están haciendo actualmente los extranjeros. Se llevan la plata de México en lingotes, sin cuño, sin ser acuñado. Nada más pagan el valor del metal y listo. Más los impuestos correspondientes, ¿no? Con la moneda no podrían hacerlo así. Dirían, no, pues no me conviene llevarme la plata bajo este esquema, porque estaré yo pagando la plata muy cara, ¿sí? Pero, eso sí, le daríamos un valor automático a nuestra moneda por sí misma. El valor de la moneda lo respaldaría la plata de la que está hecha. Estaría a prueba de devaluaciones. Le pusimos candados a la propuesta, por supuesto. Si la plata baja de precio, la moneda no se va a depreciar. Se mantendría en el valor actual, pero si la plata sube, ahí sí la moneda incrementaría su valor. Entonces sería una moneda completa, absoluta y totalmente a prueba de devaluaciones. Si al dólar le va mal, si al dólar le va bien, al peso en plata no le pasaría. Seguiría valiendo lo mismo. Lo mismo o más. Si la plata sube, por supuesto, la moneda incrementaría su valor. Les recomiendo mucho que lean el artículo. Está en nuestro blog, el blog ddd.org, el blog ddd.org, para que analicen la propuesta. Por supuesto, es una propuesta nada más. Estamos seguros que algunas personas podrán opinar de manera contraria a lo que nosotros creemos. Estamos, pero completamente abiertos a cualquier opinión o propuesta. Pero sí es importante que lo lean completo, porque algo que me están reportando en las redes sociales es que la gente está opinando sin leer la propuesta. Nada más la toman de bote pronto. Y entonces nos dicen, es que van a saquear al país, es que ya lo intentaron en el pasado. Sí, estamos conscientes de eso. La propuesta se hizo con un profundo análisis. Chéquenla, analícenla. Si les parece buena idea, pues coméntenlo. Y si no, pues también coméntenlo, díganos por qué. Para nosotros también tener ese conocimiento, ¿no? En relación a la opinión de todos ustedes. Pero consideramos nosotros que eso sería una... No resolvería, por supuesto, todos los problemas económicos que hay en el país. Pero sería una forma facilísima, porque somos el principal productor de plata en todo el planeta, de darle un valor automático a nuestra moneda, de darle un sentido de solidez económica a las personas, y también con eso evitamos que los extranjeros se lleven el metal precioso. Ya no los podrían llevar en lingote, lo estaríamos utilizando nosotros los mexicanos para poder hacer estas monedas, para ponerlas en circulación. Ya rato, qué bonito que en vez de tener papel nada más, billetes de 500 que no los respalda absolutamente nada, por ejemplo, tengamos unas bonitas monedas de plata que realmente tienen un valor por sí mismas. Chequen la propuesta, platíquenos lo que opinan, ahí está. Con mucho gusto comentaremos al respecto. Sí, pues sí, ¿no? Aquí en Facebook ya están comentando. Exacto, pues es que tiene muchos puntos positivos el acuñar una moneda en plata, pero que no tenga un valor nominativo, porque eso es lo que afecta a la moneda. De inmediato se devalúa. Es como si hiciéramos billetes de 500 en hoja de oro. Lo mismo pasaría, no serviría de nada. El punto es que esa moneda ajuste su valor de acuerdo al valor del metal precioso del que está hecha. Ahí está el secreto. Y para evitar el saqueo, pues se le añade el costo de la acuñación de la moneda, por supuesto. Y un factor de señoraje, un factor de valor positivo. Siempre tendrá un valor positivo. Nuestra propuesta es que sea del 10%, digo, eso está sujeto a negociación o a un análisis más profundo, quizás sea conveniente un 5%, que sea un conveniente un 15%. Pero imagínense ustedes, en vez de esos billetes de 500, que no es más que papel, tendríamos bonitas monedas de plata que por sí mismas ahorita, en estos momentos, ya valdrían unos 380 pesos. No es tanto, no es algo que digan, híjole, es que voy a salir a la calle y me van a asaltar. Pues no, en estos momentos, por simple papel, ¿sí?, de 500, ya está sucediendo. No habría un incremento, no habría una lógica para que eso sucediera. Y eso sí, nuestra moneda, pase lo que pase, porque ¿a poco no? Apenas lo leímos en El Financiero hace unos días. Los billetes de 1,000 pesos son los nuevos billetes de 500. ¿Por qué? Porque prácticamente con los billetes de 1,000 pesos actuales se está comprando lo mismo que con un billete de 500 pesos hace apenas un par de años. Esa es una realidad, eso demuestra la devaluación cuando utilizamos un sistema monetario que no está respaldado por absolutamente nada, más que por la mera especulación, ¿sí? El dólar, lo que pase con el dólar, suba o baje el dólar, el peso termina afectado. Cuando la crisis del 2008, que el dólar tuvo una contracción muy fuerte, el peso salió afectado y hubo una devaluación, y entonces pues teníamos que pagar más pesos por cada dólar que queríamos comprar. Hoy, que el dólar está fuerte, pasa lo mismo. La moneda de México se devalúa. ¿Por qué? Porque dependemos casi completamente del valor del dólar para manejar el valor del peso. Y lo que ocurra con el dólar, se tambalee positivo o negativamente, a nosotros en nuestra moneda nos afecta. Eso no ocurriría con una moneda de plata. Si los pesos, bueno, no los pesos, si tuviéramos en este momento la onza Libertad circulando, pues lo que pase con el dólar, miren, ni nos va ni nos viene. Tendríamos una moneda que valdría lo mismo, pase lo que pase. Así de sencillo. Así de sencillo. Podríamos comprar los mismos dólares si quisiéramos, ¿no? Porque ¿quién va a querer comprar un dólar teniendo una moneda de plata? Pues nadie. También eso nos liberaría de esa dependencia ridícula del dólar. Obviamente, como lo decimos en el artículo, hay muchos intereses generados. Hay mucha gente, muchos grandes corporativos, muchos políticos, por supuesto, a los que no les conviene para nada que nos desliguemos del dólar. Y estoy hablando de políticos mexicanos y políticos norteamericanos y banqueros y etcétera. No les convendría que nosotros nos independicemos de esa forma de la dependencia de esa moneda. Sería algo difícil, sería algo complicado, pero creemos que sería algo muy conveniente para todos los mexicanos. No es algo descabellado. Otro comentario que nos están haciendo en este momento en el Facebook es que si no podemos comprar comida, menos plata. Obviamente no se trata de comprar la plata. No es tanto, son 380 pesos lo que vale la onza. Mucha gente tiene en circulación, en su sueldo, billetes de 500 constantemente. En vez de un billete de 500 tendrías una moneda de plata y cambio, ¿no? Y la moneda corriente. Tampoco se trata de sustituir por completo los pesos que actualmente están en circulación. Sería integrar esta moneda y nosotros la quisiéramos en estos momentos, en vez de esos billetes de 500 pesos que podemos tener en la cartera. Sí, algo que nos comentan es impráctico porque es trasladar las monedas en vez de los billetes. Claro, tiene sus cuestiones negativas, por supuesto, pero nos parecen insignificantes si comparamos lo positivo que nos puede generar, ¿no? Cuestión de enfoques, ¿no? Cuestión de enfoques. Piénsenlo, chéquenlo, analícenlo. Es una simple propuesta. A nosotros nos parece una muy buena idea. Pues sí, vamos a ver aquí. Aquí están los comentarios en el Facebook. Dice, la moneda debería circular en valor en gramos y no nominal. Claro, por supuesto. Y adiós devaluaciones. Pero no nada más en gramos, esto lo comenta Carlos Villa, porque si nada más le damos el valor en gramos, pasaría esto de que muchos extranjeros se llevarían nuestras monedas y nos dejarían su papel, sus billetes. A esta moneda, para evitar el saqueo, se le tiene que añadir forzosamente el valor del cuño, el acuñamiento de la moneda. Por supuesto, eso ocurre con todas las monedas. No nada más es el valor del metal, sino la hechura, que la onza Libertad es una moneda bellísima, bellísima, de las más bellas del planeta. Y aparte se le tiene que añadir un factor de señoraje, un valor positivo. Si alguien quiere llevarse mediante este sistema de la acumulación nuestra plata, pues no le va a convenir llevarse esas monedas porque le resultarían muy costosas. Preferiría llevarse el lingote, pero pues ya nosotros estaríamos ocupando esa plata para tenerla en circulación. y tendríamos una moneda que se autorrespaldaría en ese instante, en cuanto se acuña, en cuanto sale a circular, cuando la gente la empieza a usar, y tenemos una moneda que se respalda por sí misma. Ya no necesitamos tener reservas de dólares, ya no necesitamos tener nada de eso. Porque la moneda por sí misma se respalda, en automático. No se requiere ser el gran economista para saberlo. Tendríamos una moneda que sería aceptada en todo el planeta, donde fuéramos. Es plata, todo mundo la quiere. Por supuesto, y serían compras al menudeo, ¿no? O sea, fantástico, pero bueno, es una propuesta, repetimos. Pues hayan de pensarla, ¿no? Incluso los bancos tendrían que modificar su sistema y se podrían abrir cuentas en plata, en onzas, libertad. La gente tendría esa opción, en vez de tener una cuenta en pesos, tendríamos una cuenta en onzas, libertad, y se mantendría para no tener que estar cargando ese dinero, por supuesto, o esas monedas. O sea, hay muchas opciones, es cuestión de ir acomodando la idea y ojalá nuestros políticos pues hagan caso, ¿no? Digamos, ¿no? Es que sería una solución fantástica. Somos el primer productor a nivel mundial de plata. ¿Por qué no aprovechar esa enorme ventaja que tenemos? Dice Mariano Martínez, al pueblo sí le conviene, al que no le conviene es al gobierno. México es rico en plata y por supuesto mal empleada. Exacto. Bueno, sí, es que sí, mucha gente está de acuerdo. Por supuesto hay opiniones en contra. Pero sí es importante, muy importante, que lean la propuesta completita. Para que ustedes se puedan formar una opinión, ¿no? Es decir, a ver, la voy a leer de pie a pa. Y ya una vez que la leí, que la mastiqué, pues ya podré comentar al respecto. Para evitar malos entendidos, porque sí es lo que me están reportando. Que no la leen. Y piensa que queremos aplicar el sistema que se aplicó en algún momento, ¿no? Correcto, muchas gracias por los saludos. Bueno, vámonos al programa ya porque son las 3 de la tarde con 46 minutos. Vamos a asesorías. Muchas gracias por los comentarios. En este momento, www.radiodd.org, www.radiodd.org, la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Teléfono en cabina 5916-0410, 5916-0410, Lada 0155. Y mi productor Helmi ya está conectado, le mando un saludo y un abrazo cordial. Patty G, dice Patty que tiene una pregunta. Ella tiene una hipoteca en UDIS. Ay, no puede ser, en UDIS. Bueno, no está atrasada, solo que no la han cambiado a pesos porque les falta aproximadamente un año para terminar. Está bien no cambiarla en este momento, ¿verdad? Pues ya nada más te falta un año, pues ya échate el año. No va a haber gran diferencia si la cambias ahorita, mi estimada Patty. Ya, liquídala y que te sirva de lección. O sea, eso de las UDIS también, o sea. Por ahí yo leí un comentario en las redes sociales hace un rato, respecto al tema este de la plata, ¿no? Y comenta una persona, si la moneda de plata, si circular una moneda en plata fuese negativo para la población, el gobierno ya lo hubiese impulsado, ya estaría circulando. Es como el caso de las UDIS, ¿no? Nos lo vendieron como una muy buena idea y el tratado de libre comercio y las reformas. Bueno, todo eso nos los venden como muy buenas ideas. Hoy van a ver que va a haber gran progreso. Ustedes chequen lo que voy a decir. El político que sea. Y con esta propuesta, México saldrá adelante y finalmente seremos una nación económicamente, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Sí? Póngale estas palabras al político que ustedes quieran. ¿Cuántas veces nos lo han prometido, nos lo han dicho? Con lo que sea, con Carlos Salinas de Gortari y su sistema este de solidaridad y el Tratado de Libre Comercio, con Fox, con Ciclomedia y con todas estas cosas también, con la guerra contra el narco y actualmente con el asunto este de las reformas. Y pues nunca ha funcionado. Entonces, como que a veces los políticos no queremos pensar mal, por supuesto, pero como que no están muy a favor del pueblo, ¿no? ¿Nos vamos a un corte? Bueno, pues vámonos a un corte, regresamos con asesorías ahora sí. www.radiodd.org. Hoy es lunes 17 de agosto del año 2015, lunes 17 de agosto del año 2015, 3 de la tarde, 49 minutos, hora de la Ciudad de México. Para los que ya estamos entrados en años, yo era un niño. Pero me acuerdo muy bien que cuando implementaron este asunto de las UDIS, cuando aquella crisis tan fuerte del 95, del error de diciembre y que, bueno. Cuando comenzó este asunto de las UDIs, no sé si se acuerdan ustedes del comercial que eran naranjas, ¿no? Naranjas son y naranjas serán. Así nos lo vendían. Si son tres naranjas, con las UDIs, dentro de 10 años, tú estarías pagando tres naranjas. Más o menos por ahí va la idea. Lo cual resultó totalmente falso. Y yo estoy seguro que cualquier persona que haya tenido una hipoteca en UDIs, me lo puede confirmar. ¿Cuáles naranjas? Comenzaron pagando una cantidad en aquel entonces, en UDIs, pero como la UDI se ajusta su valor de acuerdo a la inflación, y pues nos hemos aventado muchísimos años con una inflación muy fuerte, salvo ahorita que tenemos una inflación artificial muy baja. Bueno, pues lo que pasó con sus mensualidades es que se iban disparando, y una casa de, no sé, en aquel entonces, cuando la compraron hace 15 o 20 años, una casa que valía 300 mil pesos, ahorita la pagaron, ¿qué les gusta?, en 1 millón o 2. Y la casa, pues su valor actual no es tan alto como lo que pagaron. Entonces eso de las UDIs al final no resultó buena idea. Nosotros seguimos insistiendo, desde el 2013 estamos impulsando una reforma de ley para que las hipotecas que se encuentran en UDIs actualmente, porque todavía las hay, sean reestructuradas en automático a pesos. Pero volvemos al asunto de los intereses creados. A ningún banquero le conviene porque va a perder mucha lana. Pero bueno. A Pati G le mandamos un saludo y feliz inicio de semana también. Choc47, muy buenas tardes. Dice Pame que es otra vez, nos vuelve a solicitar la ayuda el día 6 de este mes. Mandó un correo sobre una negociación que había solicitado desde diciembre. Pero al no tener respuesta llamó el sábado pasado, que le dijeron que tenía los 32,000. Ellos no pueden hacer nada, su saldo que tenía cuando dejó de pagar eran de 37,000, como dice el último estado de cuenta. Lo vamos a checar, a ver, vamos a apuntarlo. Déjame ver nada más que ya esté, porque me pasó el otro día que según yo hice la captura. Ahí está. Y nada, ahorita lo revisamos, permíteme. Déjame nada más verificar que esté, Pame. Aquí estás. 5346, ya lo tengo. Lo checamos ahorita acabando el programa, Pame. Mi Angoro dice que mandó su reporte del Buró de Crédito para que le abran nuevo contrato para tarjeta Santander Lite con una deuda de 113 mil. Lleva cinco años con esa tarjeta. Quiere saber cuánto debe ahorrar para poder entrar a la negociación. Cabe señalar que empezará a no pagar este 31 de agosto. Bueno, eso sí no sabría decirte, pero nosotros recomendamos que ahorres más o menos un 30% del monto adeudado, mi estimado Miangoro. La negociación, el monto que vas a pagar se sabe hasta que se realiza. No hay forma de saberlo antes, pero nosotros siempre buscamos el descuento más bajo para ti, ¿sí? Lo menos que se pueda. Entonces sería muy complicado. Lo que recomendamos ahorrar es el 30%. Dice Phantom que creemos que a pesar de la intervención todavía no ha recibido su contrato. ¿Quieres saber por qué no? Fíjate que me confirman, Phantom, desde ese día, porque yo lo chequé ese mismo día, me confirman que ya te mandaron un correo electrónico. Por el número de contrato me dicen, ya se le mandó correo electrónico a esta persona. Entonces me gustaría, mi estimado Phantom, que cheques en tu bandeja de correos no deseados, ¿sí? Porque yo ese día comenté y ese mismo día, como a la hora, me llegó una respuesta. Del contrato 270094, ya se le envió correo electrónico de contacto desde la fecha X o Y. Y listo, ¿no? Fue lo que me comentan. Entonces me gustaría saber que si te llegó, chécalo. Checa en tu bandeja de correo no deseado. Si no te llegó, Phantom, por ahí hay algo. A lo mejor nosotros tenemos tu correo mal en tu contrato y por eso estamos enviando y nada, ¿no? ¿Ya mandó su reporte? No, perdón. Que todavía no lo contactan. Pues chécalo, mi estimado Phantom. Si me dice, ¿sabes qué? Ya revisé en la bandeja de correo no deseado y ya revisé en la bandeja normal, en la de recibidos, y no lo tengo, pues ya habría que checar a qué correo lo estamos enviando, ¿no? En ese caso, te voy a dar la dirección de correo electrónico de contacto para que nos pongas ahí, yo soy Phantom de la radio y no me ha llegado nada. Así podemos checar ya con tu correo ahí, obviamente. Podemos checar a dónde lo estamos enviando nosotros. A lo mejor ahí está el error. Mira, te voy a dar el correo de nosotros. Es contacto arroba triple DDD M de Miguel X punto ORG. Contacto arroba triple DDD M de Miguel X punto ORG. y con mucho gusto lo revisamos. Dice Pame que siempre hemos dicho que una cuenta no puede aumentar tanto por los intereses. ¿En cuánto está tu cuenta ahorita, Pame? ¿Cuánto ha subido? Lo checamos, no te preocupes. Osvaldo Hernández dice que ¿por qué solo se puede aspirar un 50% de descuento cuando uno reestructura una deuda? Pues depende del acreedor, mi estimado Osvaldo. No es tanto de que sea algo definitivo. El problema es el siguiente. Vamos a suponer que tú debes 50 mil pesos, ¿sí? Y que ya no los puedes pagar. Entonces te acercas al banco y les dices que quieres reestructurar tu deuda. Y el banco te dice, órale, te vamos a reestructurar la deuda. Nos la vas a pagar a 60 meses con una tasa de interés del tanto por ciento. Y listo, ¿no? Y aceptas. Tú dices, bueno, órale, pues ya la reestructuramos y la comienzas a pagar. Pero al final no puedes pagar la reestructura. ¿Qué ocurrió? Bueno, ocurre que de los 50 mil pesos que tú le debías originalmente al banco, por la reestructuración y el interés que te cargaron, ya no les debes 50 mil, ahora les debes 100 mil, ¿sí? Por esa reestructuración. Entonces, ¿qué pasa? Como ya son 100 mil pesos, el descuento, ¿sí?, que nosotros consigamos ya no va a ser tan formidable. Si, por ejemplo, hubiésemos negociado sobre los 50 mil pesos que tú debías originalmente y nos dan un 80% de descuento, pues tú hubieses liquidado con 10 mil, ¿no? Y san, se acabó. Pero ahora, si tú debes 100 mil pesos por la reestructuración y te conseguimos ese mismo 80% de descuento, pues tú estarías liquidando con unos 20 mil pesos aproximadamente, ¿sí? Por eso es que ya el descuento aparentemente no es tan bueno. He ahí la razón, mi estimado Osvaldo Hernández. No siempre ocurre porque, dependiendo cómo se haya negociado la reestructura, podemos ver que se puede conseguir un mejor o un peor descuento, ¿sí? También depende del acreedor, con quién se haya realizado la reestructuración. Hay bancos más flexibles, hay otros no tanto. Entonces son distintos factores que hay que checar para poder pues ver qué descuento podemos obtener para ti, ¿no? Dice Francisco que hace varios años surgió la propuesta de respaldar nuestra moneda en plata, pero por alguna razón nunca avanzó la propuesta. Volvemos al asunto, mi estimado Francisco, de los intereses creados. Hay muchísima gente a la que no le conviene que el peso esté respaldado de ninguna forma más que por el dólar. Nos convierte en dependientes por completo de Estados Unidos, de su billete. Todo lo que pase allá nos afecta a nosotros y nos tienen agarrados. ¿Cómo nos podemos soltar? Independizándonos de ese sistema. Hay mucha gente que ataca el sistema de respaldar nuestro dinero, pero no entendemos el porqué. No nos han podido dar una buena razón de por qué no hacerlo. Si se hace bien, no tiene por qué haber ningún problema, al contrario, puros beneficios. Ya se va a acabar el programa, rápido. Pati G, que dice que sí, que tenemos razón, que las UDIs fueron adquiridas en esa época. Hacel EN adeuda con Banamex un crédito de 174 mil y de 7.700. La cobranza la tiene el banco. Fue a legal y le piden un solo pago. No le facilitan pagos. Que si le podemos ayudar a negociar. Ay, pero no pongas tu correo, mi estimado Jaciel. Ya apunté tu dirección de correo electrónico. Ahorita te vamos a contactar. Pero no es buena idea que pongan datos personales. Voy a borrar tu comentario. Porque pues, aquí entra mucha gente, ¿no? Mucha gente buena, la mayoría, deudores que buscan solución, etcétera. Pero luego nos reportan, es que me está llegando publicidad de cobranza o de un banco. Y es que pusieron su correo electrónico ahí a la vista. No lo pongan a la vista. Si quieren que nosotros los contactemos, digan, me interesa mucho que me contacten. Y nosotros te vamos a decir cómo le podemos hacer para contactarte, ¿sí? Pero no pongan su información. Dice Phantom que no le ha llegado nada. Y sí le han llegado correos anteriores de nosotros. Ah, pues lo checamos, Phantom. Hazme un favor, mándalo a contacto ahorita. contacto@dddmx.org. contacto@www.mdmiguelx.org. Ahorita mándalo de una vez. Me pones, soy Phantom de la estación de radio. No me han podido resolver el asunto este de lo que sea. Y con mucho gusto lo checamos en este momento. Acabando el programa. Luego paso yo los reportes. Dice Cristi que le manda saludos a todos, muchas gracias. Que si ya vimos que ya tenemos competencia, se llama más oportunidades. ¿Qué tiene diferencia con nosotros? Que si le podemos platicar, la verdad, no los conozco, mi estimada Cristi, ¿eh? No tengo idea. Pero no pasa nada, ¿no? Tenemos 7 años trabajando. Dice, y si los de Resuelve Tu Deuda, que son tan grandes, Y esos cuates sí tienen billetes, ¿eh? Le meten, resuelve tu deuda para que se hagan una idea, al mes mete 2 millones de pesos en publicidad. Al 2 millones de pesos en publicidad. Es la reparadora de deuda más grande de América Latina. Y no nos ha podido hacer competencia. Imagínense. Y está bien, ¿no? Que la haya. Le da más opciones a la gente para que vean dónde les conviene más. Dice desesperada que sí, ya no leímos su mensaje, a ver. Que ya le están marcando los de los bancos. ¿Qué les dice? ¿Qué hace? El mes pasado todavía pagó. Que si la podemos asesorar. Mira, si ya estás afiliada con nosotros, desesperada, ya te dimos un número telefónico especial para que se los des a ellos. Cuando te llamen, les dices, mira, ya no te voy a poder atender aquí, pero te voy a dar este otro número telefónico. Muchos cobradores son muy necios, te van a decir, no, no, le vamos a seguir llamando ahí. No importa. El cobrador está obligado en su trabajo a tomar cualquier dato que tú le des. Si tú le das un número telefónico, una dirección o un nombre, siempre lo van a apuntar aunque te digan que no. Entonces, tú dales el número, ellos ya lo apuntan. Deja de contestarles. Cuando tú les des el número, prácticamente deja de contestar. Que veas que en tu identificador de llamadas son los del banco, les dejas de contestar. Por error, pero son ellos, les cuelgas. No les expliques. Tú ya les diste nuestro número. Deja que nos llamen a nosotros. Si tú les sigues contestando, te van a seguir llamando a ti. La única forma de evitar que lo hagan es si ellos ya no obtienen respuesta ahí contigo. Entonces van a decir, no, pues ya no nos responde aquí, le vamos a marcar a este otro número que nos dio. Y ya nosotros nos encargamos de atenderlos, mi estimada desesperada. Dice Osvaldo Hernández que nos pregunta porque está en pláticas con AFIP para afiliarse. Ya hace un año reestructuró un crédito de nómina. En ese entonces tenía toda la intención de pagar, ya que trabaja en barcos y daba mantenimiento a plataformas marinas. En estos momentos están parados los contratos, su deuda es de 210 mil. Ya mandó su correo de reporte de buró de crédito, es con Santander. Gracias, fue muy instructiva la explicación. Sí, es que eso ocurre, ¿no? No es que sea tan malo el descuento. El problema es que la deuda se incrementa muchísimo. Y eso es lo que nos dificulta poder conseguir mejor descuento. Pero de que se puede, mi estimado Osvaldo. Todo es cosa de insistir. Desesperada, pues ahí está la respuesta. Y ahí está la respuesta para todos mis queridos radioescuchas. Chequen la propuesta de poner en circulación esta moneda de plata. Analícenla, platíquenla con los suyos. Verán que es conveniente, se los aseguro. Si no les parece conveniente, no importa. Es una propuesta nada más. Está bien que podamos proponer, que podamos opinar. Hagan ustedes lo mismo. Si esa propuesta no les parece convincente, pues platiquen, chequen una. Digan, a mí me gustaría más que se hiciera esto otro. Se ponen en circulación puros dólares, ¿no? Dolarizar la moneda. Bueno, ahora sí ya me voy. Les mando un gran abrazo. Cuídense muchísimo. Mañana martes a las 9 de la noche tenemos una cita aquí nuevamente de 9 a 10 de la noche, horario nocturno, de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Un gran abrazo. Healthy. Cuídate y hasta el día de mañana.